dan lo que he perdido. Vuelve a hundirme la confianza. Suerte no que conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar. Confío hago en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en mano del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? No ves que no acertas. Que si jugás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Para ganar, primero perdí. Grandes luchalizadores. Soy Edgardo Reynoso, trabajo en el ferrocarril. Soy delegado de la Unión Ferroviaria en la línea Sarmiento. Perfecto, Edgardo. Listo, bárbaro. Edgardo, Macanudo. Muchísimas gracias, che. No, un abrazo, Dieguito. Otro, nos vemos, querido. Suerte. Chao. Grandes luchalizadores. En Días de Pobladora.